Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, acá tranquila. Siempre cuesta arrancar los lunes, pero arrancando despacio, ¿no? Sí. Unos buenos mates vendrían bien, acomodarnos un poquito más acá en la mesa, en la silla. Sí, ¿cómo? Acá nuestro querido productor, que lo vamos a saludar ahora, el querido Sebastián Ovalle, ya está preparando la yerba, ya está preparando el matecito. Bien. Ahí un nuevo invitado que vino a dar, Luciano, también le mandamos un saludo, va a ir a buscar el agua ahí al dispenser. También saludamos a nuestro querido operador, nuestras manos mágicas, el tigre Aymar. Llegó corriendo el tigre Aymar, es muy veloz el tigre y él vino corriendo. Como una presa, vengo a buscar a la radio acá. Quería decir presente aquí en Baldosa Floja. Bueno, la gente se puede comunicar, vamos a decir las vías de comunicación. Es así, nos puede llamar al 451-6917. También tiene el correo electrónico. radionautafm@gmail.com. Tiene la página donde nos pueden escuchar a través, en forma online, y también están nuestros programas anteriores, así que si quieren husmear un poquito lo que venimos haciendo en Baldosa Floja en este año y el año pasado. radionautafm.wordpress.com. Sí, y también está el Facebook, que es Max Vázquez, el Facebook de la radio, y tenemos Facebook nuevo que ya lo pusimos la semana pasada, que ¿cómo se llama? Baldosa Floja. Espectacular. Simplemente bueno, hay que darle me gusta para sumar así me gusteros a nuestra página. Queremos que nos sigan, queremos que nos escuchen, que nos propongan cosas, que nos propongan bandas, temas, que nos propongan consignas del día. Sí. Y hablando de la consigna del día, ¿qué tenemos para el día de hoy? La consigna del día es: ¿qué famoso o famosa te gustaría ser y por qué? Okay. Y bueno, te hago la pregunta. Sí. ¿Qué famoso te gustaría ser? Mirá, yo estuve pensando, estuve buscando porque no se me hizo muy fácil, pero busqué de quién es el cumpleaños hoy y me sale de Natalia Oreiro. Ah, mirá. Y la verdad que sí me gustaría ser Natalia Oreiro de una parte, y el por qué sería porque, bueno, la muñeca brava. Sí, ¿no? Ponele, ¿no? Justamente no. Y, a ver, acá me ponen un tema, amigo. El día de su cumpleaños le hacemos honor. Yo mucho, no la banco, obviamente, en otras cosas, pero cuando dijo, ¿te acordás? ¿No? ¿Qué le voy a poner nombre? Porque le puso Merlina Atahualpa al hijo. ¿Qué le voy a poner nombre de José? ¿Nombre de José? No, nombre de verdulero. ¿Dijo eso? Y bueno, seremos verduleros los José. ¿Qué le vamos a hacer? No, terrible, cualquier cosa dijo. Pero hay que ponerle Merlín Atahualpa. Es terrible. ¿Qué sé yo? Capaz que lo pensaron así, fue un lapsus. ¿Qué le ponemos? No sabemos. Por ahí, para mí, Merlín viene más del lado de Natalia y Atahualpa por ahí viene más del lado del Moyo. Atahualpa, hermoso el nombre. Pero Merlín. Nada, es como un mago, es como una cosa de Disney. Sí, sí, sí. No me gusta. Yo elegiría en particular a Natalia Oreiro porque, bueno, sale con Moyo. No pensé bien quién quería hacerlo. En realidad busqué y me pareció y más que nada porque sale con él. Sí, elegiría a Natalia Oreiro porque sale con Moyo. ¿Vos cuál elegís? ¿Qué personaje? O si querés te lo dejo pensar, lo dejamos para el bloque que viene. Déjamelo pensar porque estaba pensando alguno, pero medio como que quedó ahí en el tintero. Pero lo voy a ir pensando, no voy a tirar una así de boca, dejar tac. No, lo voy a pensar bien, bien. Y lo vamos a discutir, porque esto es una cuestión, la gente nos llama y nos va a decir a tal cosa, pero ¿por qué? Dale. ¿No? Entonces, tiene que tener un acicate, ¿por qué me estás diciendo esto? No un personaje, porque sí, tiene que haber una fundamentación. Entonces queremos que nuestros oyentes nos digan qué personaje famoso quieren ser y por qué. Y bueno, y ahí nosotros también podemos discutir sobre sus personajes, claramente. Obvio, esto es un ida y vuelta. ¿Qué pasó el fin de semana al final? Salió campeón River. Sí, la verdad que ¿Qué? Veníamos, viste, ahí palo a palo, Estudiantes, gimnasia ahí más tirando por otro más lado. Más tirando ahí, sí. Que ganamos, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, encima fue yo empecé a verlo, la verdad, pero se finió todo tan rápido, ¿no? Como sí. Los primeros 15, 20 minutos ya estaba. No, ya impresionante, estaba viendo obviamente el partido de Estudiantes. Mira, tú, viste, te ponían todo, la pantalla, sí, la terrible. Chiquitita ahí, gol de River. Dije, no, viste, y no lo marcó nadie. Es como que entró como Pancho por su casa y ¡pum! Gol, dije, no. Solo. Y otro, ¡pum! ¡Pum! Bueno, gol de Estudiantes, lo gritaban, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Gol de River. Todo, mierda, dije. Todo. Y Caruso Lombardi se le caían las bolsas de dinero, de muchacho, ¿viste? ¿Vos decís? No sé, la verdad que... Puede ser, no sé. Sale campeón el que tiene más puntos, el que tiene más goles, el que tiene más equipo, digamos, que venía medio River, pero bueno, se quedaron con la gana los equipos de La Plata. Por tu parte, gimnasia. Y por así mi parte, es. Estudiantes. Se retiró Juan Sebastián Verón, así que le mando un saludo a Sebastián, que capaz que nos está escuchando desde su casa ahí en Plaza Paso. Y bueno, del building. Del building tower. Llega a Radionauta o lo escuchará por internet. Y Radionauta, capaz que llega. En un esfuerzo así, pega una onda cósmica contra la catedral y le toca, llega. Toca, rebota, tú, le llega a la casa, justo a él. Pero bueno. Bueno, comparación del lunes pasado, hoy tenemos un día un poco más ameno, ¿no? Está un poquito más lindo, camina, se hace un poquito más de calor, hay un poquito de sol. Este fin de semana no estuvo tan bueno, digamos. No, bastante fresco. Sí, y ayer cayó un poco de piedra a la noche. Sí. Piedra mínima, pero cayó, sorprendió, ni te habías enterado, tú, cayó piedra. Así que estaba el clima muy raro. Los tirapiedras no los putos a ver, ¿no? No fue, no sé qué es eso. No. Bueno, sí, estuvo bastante feo, pero bueno, ahora recién está como saliendo el solcito después de una tarde medio, una mañana bastante húmeda, digamos. Esta ciudad es humedad pura, bueno, estamos al lado del Río de la Plata. Claramente, sí. Pero bueno, la verdad venía bastante feo y ahora salió el sol, así que le queremos decir a nuestros oyentes que se preparen el agua para el mate también, que preparen los bizcochitos. Y que nada. Lo traigan acá. Sí, si lo quieren traer para acá, lo quieren compartir con nosotros, pero que estén ahí. Con la orejita pegada a la radio, a la espica, o directamente en la computadora, ¿no? En los parlantes de la computadora, y que nos escuchen, por favor. No. Que nos escuchen. Y también queremos saludar a nuestro querido Tigre, porque ascendió Banfield, así que Vamos. Se va a encontrar nuevamente en primera, así que le mandamos un saludo al Tigre. Él manda sus saludos por subiendo el volumen. Y le mandamos un saludo al Pat, a Donna Moretti, que no Donna ha podido Moretti, venir. Donna Moretti, que todavía no puede venir, pero va a salir porque hay una cosa que se llama teléfono, entonces lo vamos a llamar para molestarlo. Exacto. Y nos él va a tener... está cursando allá en Capital Federal y... Exacto, sí. Se quiere cultivar, ya le dijimos que no se cultive se más porque... Se quiere seguir formando él, sí. Se va a pasar de cultivo. Así que dentro de poquito, creo que en el próximo bloque lo vamos a sacar al aire porque ha salido en varios medios de aquí de la Ciudad de La Plata con algunas frases picantes. Así que bueno, próximamente lo vamos a llamar y ahora nos vamos a escuchar un tema musical y ya enseguida volvemos. Los ojos sobre Radionauta, FM 106.3. Volvemos al aire de Radionauta, aquí en 106.3, Baldosa Floja, desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Tenemos saludos para mandar, que nos están escuchando también desde Villa Argüello. Aparentemente así es, nos están escuchando de Villa Argüello, Latana y Augusto Berchesi, hermano acá del conductor del programa. Sí. Y ellos responden a la consigna del día de hoy, y dicen que les gustaría ser un detective tipo Sherlock Holmes, y ella se pregunta si hay alguna detective mujer. Y nosotros no nos acordamos. Bueno, había un jueguito, que no me puedo acordar el nombre de cómo era, pero era así medio detective, pero era, no, ya me va a venir a la memoria este momento. Carmen Sandiego, ahí está. El operador nos tira la data, Carmen Sandiego. Era medio extraño el juego, ¿no? Tenía cosas que para la edad, para la SEGA, mucho no iba. Pero bueno, trayendo al tiempo, supuestamente Carmen Sandiego puede ser una... Betty Boo puede ser. No es Betty Boo Mercedes Morán con la nueva película esta, pero... ¿Qué? Viste que salió una película, Betty Boo se llama. No sabía. La Mercedes Morán, ahí. Claro, hace un tipo de detective privado, vamos a ponerle, contra los monopolios hegemónicos, una cosa bastante tirada de los pelos, digamos. Pero hay que verla, no hay que ser crítico sin ver la película. Vale. No vamos a opinar sin saber, jamás haríamos eso. Obvio, después llamaremos a algún crítico de cine, o la miraremos, iremos al cine, pagaremos nuestra entrada y podremos criticarla. No comeremos ese día. Y no, pues está como 50 pesos. Sí, no. Pero bueno. La verdad que algunas películas vale la pena. Hoy estuve pensando un personaje. Me gustaría ser Caruso Lombardi. Hoy. Caruso Lombardi. ¿Hoy? Hoy. ¿Por qué? A ver. Debe estar lleno de plata, Caruso Lombardi. Ya, ayer se le caían todas las bolsas de dinero. 5-0. Muy arreglado el partido, me parece, ¿no? Y todos lo critican, ¿no? Tú, Caruso. Carumo, ¿viste? Como Carumo. Es un mercenario, pero salva a todos los equipos. Es así. Da un poco de miedo ese hombre. Sí, bastante, ¿no? Turbio. Aparte, arregla pasos con los jugadores. O sea, te pongo de titular, pero me tenés que dar el 20%. Dicen que hace eso. No, desastre. Siempre está Aníbal Fernández metido ahí. Me equivoco, ¿no? ¿O no? Es presidente de Quilmes. Hannibal Fernández es el actual presidente de Quilmes Athletic Club. Así que sí. Se salvó y ahora, bueno, habrán... Él dijo que quería, si había incentivación no había ningún problema. Bueno. Así que dijo que quería hacer una oficina de incentivación en la AFA. No, ¿qué es eso? ¿Saben qué inventar? No. Por Dios. Bueno, vamos a lo nuestro, porque aquí este programa de Radionauta 106.3 nos dedicamos a lo que es un poco la política local, la política regional, la política provincial, ¿por qué no? Y bueno... Tenemos algunas noticias que queremos comentarles a nuestros oyentes, porque viste que habíamos tratado el tema del SEAMSE hace ya 2 semanas, es creo. Verdad. Y bueno, la Corte de Justicia bonaerense ha llamado una nueva audiencia con los que son las autoridades de aquí del gobierno bonaerense y con ambientalistas de La Plata y la región para el cierre definitivo del SEAMSE, que se encuentra en la localidad de Ensenada. Así que vamos a ver si se da de un modo para otro. La audiencia esta es para el lunes 7 de julio, así de acá falta un poquito menos de un mes. Y bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Porque supuestamente hay una ONG que se llama Nuevo Ambiente, que es muy conocida aquí en la ciudad por todo el tema de los estadios, el estadio de gimnasia y el estadio de estudiantes, está... pero no critican mucho la universidad, pero no dejan que se construyan los estadios. Y bueno, parece que va a haber una nueva audiencia que se va a tratar el tema del SEAMSE para darle un cierre definitivo. Porque esto es una cosa que ya viene de larga data y bueno, se tendría que ya ir resolviendo. Así que todas las partes se reunirán y vamos a ver hacia dónde conlleva esto. Ojalá sea así, ¿no? Porque vienen hace muchos años peleando y hay muchas, digamos, como estuvimos hablando en los programas anteriores, muchas organizaciones no gubernamentales que están en movidas ambientales y que están intentando que sea salvar algo del, de, que sí, nos quede sí, todo, de la Ciudad de La Plata y monte, el Monte de Berisso, todo es, hay cosas interesantes que la verdad los medios muchos no salen. Y bueno, lo comentamos para que la gente se entienda eso. Porque es la basura de todos. Así es. ¿Qué más tenemos? Usted, ¿vos has visto, conoces alguna persona que se esté yendo a vivir por allá, por Garibaldi o Sicardi? Y es como una zona así medio top, medio de modé. Claro, digamos. Ahora se están yendo casi, bueno, mayoría conocidos para esa zona. Y acá tenemos una noticia que dice que llevarán el gas natural a Villa Garibaldi y a Parque Sicardi. Sí. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad una ordenanza que prevé la realización de una obra de gas natural para las localidades platenses, bueno, de Garibaldi y Parque Sicardi. Sí, esto se viene dando también, es una asociación de vecinos. Es una asamblea vecinal. Una asamblea de vecinos que vienen trabajando para las mejoras del barrio, ¿no? Obviamente, puede ser una mejora desde que llegue el colectivo a que llegue el agua. Y bueno, en este caso se dio por votación en la en el Consejo Deliberante de aquí en la ciudad, se da una buena, podemos decir, que va a llegar el gas natural a las viviendas, a gran parte de las viviendas de Villa Garibaldi y de Parque Sicardi. Así que celebramos la iniciativa, así ¿no? Así es, muy bueno. ¿Y sabes qué pasó también es a mí? Porque esa sesión fue la quinta sesión ordinaria, ¿no? Sí. En esa misma sesión se aprobó que la bajada del taxi de bandera sea de 10 pesos. O sea, una buena y una mala. Digamos. Sí, ¿no? Es como, ¿cuánto te saldrá, suponete, ir de acá? A Parque Sicardi. A Parque Sicardi. Ya bien, tienen el gas, pero... Claro. Y bueno, decir que está el colectivo El Este, que es hermoso. Vas sentado, tranquilo, sin ningún problema. Ahí nadie te... ¿A vos te pasó eso? No. Queda 5 de la mañana. Claro. No, El Este va bastante lleno, pero hasta bueno. Hasta las manos, sí. Va hasta las manos, pero es el único colectivo que tiene la gente para poder llegar hasta su casa. Es verdad. Así que aumentó el taxi nuevamente, ha aumentado a principio de año. Aumentó y aumentó otra vez, hasta 10 pesos. Hoy me tomé uno así de urgencia. Oh. A la mañana. ¿Qué no, fue terrible. Tuve que hacer la inversión, encima estamos recontra fin de mes. Mayo, tuve que mayo, hacer una inversión. Mayo es difícil, ¿no? Es terrible. Es terrible mayo. Y tuve que hacer esta inversión a la mañana porque si no iba a llegar muy tarde a mi trabajo, al tren. O sea, ya iba. Ya llegué tarde igual, pero encima llegué y se había suspendido. Se había suspendido el tren. El tren al que me había tomado un taxi. No. Fue bastante mala mi inversión, pero no importa. Bueno, pero la idea estaba. Había llegado bien para el tren. Yo me tomé 8:07. Sí. Llegué justo, se suspende. Bueno. No sé qué pasó. O sea, y cosa que pasa. La vida. También lo que fue en la sesión del consejo, se está haciendo un estudio supuestamente de factibilidad para la instalación de un radar meteorológico aquí en la capital bonaerense. Así que vamos a tener nuestro propio radar aquí en la ciudad para ver cuando nos... Uy, viene la lluvia, todos a los botes, como diría el gran Indio Solari, porque las obras todavía, mucho obra grande, no se está viendo, quedó todo medio ahí en veremos. Es verdad. Así que, ¿te acordás? El arroyo del gato, la gente que la tiene que reubicar, todo eso quedó todo ahí stand-by. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad... ya se tendría que dar una solución para esa gente, ¿no? Porque si vos estás queriendo sacar gente de ahí de la vera del arroyo del gato, tenés que dar una solución. Si querés hacer los canales más grandes, ¿no? Sí, no está sucediendo nada, digamos. Han limpiado algunos arroyos, pero no hemos visto ningún buen ensanchamiento. Han hecho un par de puentes, pero en zonas y lugares donde no modifica nada, no cambia nada. Así que bueno, esperemos que este radar nos avise para cuando salgamos y nos tengamos que poner nuestros salvavidas a salir a rescatar gente o salir corriendo por algún lado. Ni hablar. Bueno, y como último queremos expresar nuestro apoyo al periodista Ezequiel Osle, porque la semana pasada tuvo un problema en el Consejo Deliberante, ahí fue el jueves pasado, lo agredió un concejal. ¿Ah, un sí? Concejal de Narváez, Rena, el apellido. Le dijo, bueno, vos no sabés con quién te estás metiendo, esto viene de alguna data por alguna nota pasada sobre algunas cuestiones también del municipio, pero bueno, hubo así como una escaramuza y bueno, los otros periodistas lo pudieron ayudar, ¿no? Para que no se pase a mayores, porque la verdad, supuestamente iba a ser como una agresión medio física, pero bueno... Vamos, le queremos dar nuestro apoyo también a Ezequiel Osle, porque bueno, ser periodista es una profesión de riesgo y bueno, la ciudad de La Plata no queda al margen de eso. Tal cual, sí. Mandamos nuestro saludo, nuestro apoyo allá.

FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Bueno, ya volvemos a Baldosa Floja. Y bueno, en el día de ayer se ha realizado una movida aquí en el bosque de la ciudad de La Plata, porque el anfiteatro del lago, ese anfiteatro que hemos conocido, hemos pasado muchas veces, vos que has ido allí a la cancha de gimnasia que está muy cerca, se encuentra abandonado. Así es. En estos momentos lo está el Instituto Cultural de la provincia, lo tiene a cargo, y la verdad, las últimas imágenes que hemos visto, se encuentra totalmente abandonado, y entonces un grupo de vecinos de aquí de la ciudad se ha autoconvocado y han realizado una supuesta movilización, podemos decirlo. Se han reunido ayer a las 15:30 en lo que es el anfiteatro del lago, y bueno, en pos de la recuperación. Y bueno, tenemos al aire a Juliana Cele. Ella es una de las autoconvocadas que fue en el día de ayer al anfiteatro. ¿Qué tal, Juliana? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Te habla aquí José y Belén, de aquí en Baldosa Floja. Bueno, contanos un poco cómo fue la iniciativa, esto de que ustedes estaban pensando, ¿no? Porque la verdad hace bastantes años que se encuentra abandonado, creo que fue la última vez que se utilizó para el Festival Internacional de Folclore. Y bueno, y ahora se encuentra, estamos viendo algunas fotos y se encuentra bastante abandonado. ¿Cómo es que han comenzado con esta iniciativa ustedes? El que empezó con todo es un periodista llamado Willy Dante, que venía denunciando el abandono y deterioro del anfiteatro Martín Fierro. Sí. Y todo el tiempo continuó denunciando a través de publicar fotografías en redes sociales en las que quedaba demostrado ahí el abandono, el deterioro del espacio. Y bueno, la última vez que las compartió se empezó a masificar, organizamos, bueno, el evento del que hablabas recién, que se realizó ayer. A partir de, bueno, la convocatoria del evento, también muchos medios se hicieron eco del reclamo. Y bueno, nos juntamos ayer, que para mí fue, tuvo sus cosas positivas, pero también me pareció un poco decepcionante. Supongo que el contexto no ayudaba, el hecho de que se estuviera definiendo el torneo de fútbol y que haya tantos partidos a la tarde, pero un horario medio complicado, ¿no? Justo estaba el partido ahí en el bosque, y la verdad, capaz mucha gente no se quiso acercar porque tenía miedo de que capaz pase algo, pero que vos decís que igual hubo, se ve que fue gente, y la iniciativa como que fue rebotando los medios, y van a tener más adelante también una jornada cultural. Sí, pero a lo que iba es que me decepcionó no solo la poca cantidad, sino que no vi, como ha ocurrido sí en otras ocasiones, gente que forme parte de la cultura joven, independiente, autogestiva de la ciudad. Me llamó poderosamente la atención que no ver participación de aquellos quienes están disputando muchos espacios hoy en día, de aquellos que tienen las problemáticas de sostener espacios culturales, de no tener dónde tocar o dónde exponer. Espero que solo haya sido por la cuestión de los partidos, si no sería un mal síntoma de la cultura. Así que aprovecho también a retar a la gente y a ver si alguien se hace cargo, y si aparecen, como decís vos, en la próxima jornada a la que invitamos, que va a ser el domingo 1 de junio, en donde ahí no solo estaría bueno juntarnos a seguir reflexionando y pensando qué tipo de cultura queremos, cómo queremos que el Estado se haga cargo o no, si queremos seguir desde la autogestión o si la autogestión es la única forma que encontramos válida o interesante o la que nos gusta, o si es una forma de sobrevivir. Está bueno pensar, discutir todas esas cuestiones, y también, bueno, a ver si logramos que se pueda recuperar ese espacio y que no quede solo en una recuperación de una cuestión arquitectónica y edilicia, sino que obviamente se esté acompañado por la recuperación de una programación permanente que también sea abierta a la comunidad. Así es. Mirá, no, muy bueno, digamos, esto que vos proponés. ¿Y vos qué decís? ¿Que fue gente de mayor edad ayer a la jornada que hicieron ustedes, que convocaron, que no fue mucha gente joven? Claro, sí. Sí, sí, a mí me sorprendió, porque, por ejemplo, el año pasado, que ante el desalojo de la Sala Alberdi organizamos un festival en la Plaza San Martín, ahí sí hubo mucha más participación, hubo espacios de reflexión, además del festival en sí. Yo creo que para lo que era fáctico de ayuda a la Sala Alberdi fue completamente inútil, porque no detuvimos el desalojo, ni reincorporamos la sala a los que la venían utilizando, ni detuvimos los procesos de penalización de los compañeros, pero sí visibilizamos una problemática que podía ser muy similar a la de algunos espacios de la Ciudad de La Plata, y sirvió como un espacio de reflexión y de articulación de trabajo de un montón de actores culturales de precisamente la movida independiente y autogestiva. Yo pensé que esto del anfiteatro iba a funcionar de la misma manera y no pasó. Bueno, pero lo que sí se pudo hacer, primero, en una primera instancia, antes de la reunión, al haber habido tanto revuelo en las redes sociales, sí. Los directivos del Instituto Cultural se inquietaron. ¿Hubo alguna respuesta en el día de hoy? No, pero nada. Lo que hicieron fue el sábado a la mañana, es decir, un día antes a la reunión, sí. Enviaron a trabajadores del Instituto Cultural a desmalezar, decir, a sacar los yuyos que había entre los asientos, mirá, y en algunas partes. O sea que cuando llegamos estaba por lo menos limpio. Claro. Pero sí, pero sigue habiendo cuestiones estructurales. Sí, sí, lo edilicio totalmente deteriorado se lo encuentra. Sí, sí, de hecho había una señora que andaba caminando con un cacho de madera de las sillas, porque a simple vista parecen que están bien, pero se nota cuando las tocas y las mueves un poco que está un poco podrida la madera, porque obviamente está a la intemperie y desde hace años sin mantenimiento. Entonces ahí también me gustaría decir bien quiénes son los responsables de ese abandono. No es solo Tellerman, el director del Instituto Cultural, sino que hay, según nos vamos adentrando en las áreas de trabajo, hay responsables cada vez más directos. El anfiteatro depende de la Comedia de la Provincia, que está dirigida por Paula Parisi, sí. Pero el que toma mayoritariamente las decisiones dentro de la Comedia es el director artístico, que es Eduardo Albano. Y el responsable directo del el mantenimiento de toda la infraestructura que tenga que ver con la Comedia es Claudio Colares, que es el subdirector de mantenimiento y servicios generales de la Comedia de la Provincia. Así que lo que acordamos ayer en la reunión fue enviar un petitorio pidiendo esto, la restauración del espacio, el mantenimiento, poner la puesta en valor. Y también, bueno, que se comprometan a plantear una programación para que funcione ese lugar adecuadamente a todas estas autoridades pertinentes, a los tres directores que les acabo de contar de la Comedia, a Tellerman, al gobernador de la provincia, y también pensamos en que en esta nueva coyuntura política en la que hace algunas semanas se ha creado un Ministerio de Cultura de la Nación, también nos parecía una buena idea presentarles el proyecto al Ministerio de Cultura, porque quizás cuenta con otros fondos para colaborar con la restauración del edificio. Buenísimo. Y te hago una pregunta. Este primero que se viene, ¿no? Primero de junio es, ¿no? Sí. ¿Van a hacer alguna jornada? ¿Va a haber un festival? ¿Van a tocar bandas? ¿Cómo va a ser? Y la idea sí es que toquen bandas, que haya actividades, algún grupo de danza o de teatro. Todavía no hay ninguna grilla, o sea, de hecho, con esto convoco a los artistas que, claro, quieran participar, que se comuniquen. Hay varios grupos de Facebook, uno se llama Por la Recuperación del Anfiteatro Martín Fierro y otro que se llama Amigos del Teatro Martín Fierro. Es Por la Recuperación del Teatro Martín Fierro, ahí te buscamos por Facebook, entonces, así. Sí, sí, bien. Esos son grupos que piden la solicitud ahí para entrar y se van enterando de las novedades. De hecho, está publicado el primer boceto del petitorio, que está abierto a sugerencias también para ir mejorándolo y que sea lo más preciso posible en los pedidos, así nadie se hace el sota. Buenísimo. Cuando lo reciban. Buenísimo. Entonces vamos a esperar al 1 de junio a ver cómo sale esta jornada. Vamos a estar ahí apoyándolos y salvando nuestro anfiteatro del bosque, digamos que es muy importante. Para el primero nos vamos a estar volviendo a comunicar y que nos cuentes cómo salió. Y bueno, esperamos que salga todo bien y que tengan respuestas de lo que están pidiendo, que es algo muy importante, es un patrimonio muy importante de la ciudad de La Plata. Le mandamos un saludo muy grande, gracias por comunicarte, por poder hablar acá en la radio. Y nos vamos a estar viendo entonces. Gracias por la difusión, chicos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a una música, una cancioncita que nos pone acá el Tigre Aymar y seguimos. Miss Bolivia, Leo García. Mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama. Qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Te perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Radionauta, FM 106.3. Bueno, 6:10 de la tarde, seguimos aquí en Baldosa Floja en este lunes, que viene bastante flojo, pero parece repuntando ya al final de la tarde. Está fresco. Sí, la verdad que sí. Interesante, ¿no? La nota sobre el anfiteatro Y bueno, así veremos es. Aquí, es un patrimonio cultural de aquí, de la ciudad, además de ser un patrimonio histórico, porque se lo fundaron Perón, fue en la época de Perón y Evita, en el año, exactamente en el año 49. Ah, y bueno, la verdad, esperemos que se solucione, que la provincia lo empiece a reactivar, que el municipio también esté presente en esa reactivación, porque la verdad se necesitan lugares para que la cultura crezca aquí en la ciudad de La Plata, porque la verdad se pueden hacer espectáculos muy interesantes porque tienen una acústica espectacular. Es muy bueno. Siempre es en un lugar abierto, es un lugar que está muy cerca, bastante lejos del centro, es un lugar que está copado. Y ayer, nuestro compañero Leandro Moretti participó, estuvo allá en el bosque, en esta jornada por el abandono al teatro, y nos va a contar ahora un poco sobre cómo fue, qué le pareció, qué iniciativas, qué gente había. ¿Leandro? ¿Está por ahí, a Leandro? ¿Nos está escuchando a Leandro? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Moretti? Ante todo le pido disculpas por abandónico. Mi ausencia, la verdad que... Tengo un día complicado, acabo de estacionarme en Buenos Aires, en un costadito, espero que no me empiecen a putear pronto, pero bueno, me tuve que venir para acá y antes estuve en Romero. Bueno. Pero como bien me presentaban, sí, ayer me di una vuelta por el Teatro del Lago, que es el Teatro Martín Fierro, que depende de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Cultural, exacto, que preside el pelado Tellerman, y la verdad que está en un estado de abandono total y un grupo de vecinos de forma autoconvocada empezaron a impulsar a través de las redes sociales una convocatoria para para el día de ayer ir a hacer una visibilización del problema, un planteo, para plantear que se reabra, que se rehabilite, que se ponga en condiciones. Y estuve en el lugar y estuve recorriendo, me dio un poco de nostalgia, la verdad, porque hacía mucho que no iba, y se notaba que estaba bastante, bastante abandonado. Y no es una cuestión, yo diría, de plata, sino que de desidia, porque no implica demasiados recursos poner en condiciones sin valor el Teatro del Lago, que la verdad que es hermoso, y se está viniendo abajo. Sí. Esa es la situación. La verdad, tanta plata que la utilizan para fines electorales, ¿no? Como lo que puede ser un cartel en el verano, ¿no? Y cosas que se pueden utilizar, la verdad, para lo que es la cultura, porque es muy importante aquí el anfiteatro para la ciudad, ¿no? Para lo que es la cultura de la ciudad. Y bueno, aquí la chica que pudimos entrevistar, a Juliana Acele, nos comentaba que la verdad esperaba un poquito más de la iniciativa, que hubo gente, pero la verdad faltó más gente joven en el ambiente cultural, del autogestivo. ¿Vos cómo lo pudiste ver, Leandro? Y la verdad, bueno, si lo dijo ella, ella era una de las organizadoras, la verdad que se movilizó bastante, agitó mucho por Facebook, y que creo que tuvo un pequeño logro la convocatoria, pero sí, la verdad que no había mucha gente, faltaba mucha gente joven, porque la verdad que quienes deberían luchar por esto y estar a la cabeza de esta iniciativa van a ser los artistas platenses, y había un grupo, pero me parece que todavía falta. Fue la primera reunión, el domingo que viene va a haber otra reunión, nosotros participamos más de costado, acompañando, digamos, porque es el grupo autoconvocado de vecinos, y esperemos que se sumen artistas que tienen que encabezar esta lucha, que no solamente es porque se reabre el teatro y se ponga en condiciones, sino porque tenga una cartelera, tenga actividades afín a la cultura popular de la ciudad, que hay mucha y hay de sobra. Porque en el año 2009 se dio una situación similar, donde vino el gobernador, reinauguró, puso plata, hicieron tres actividades y después lo volvieron a cerrar, digamos, ¿no? Lo que se plantea es que no se repite esa situación, y también incorporar, ¿por qué no?, al intendente, que más allá de no ser el responsable en términos de partida presupuestaria, es el responsable un poco por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Y sí, pero bueno, sabemos cómo están algunos de los patrimonios aquí, podemos caminar por la ciudad y que, bueno, mucho no se cuida. Pero bueno, podría empezar por esta parte de lo que es el anfiteatro y también apoyar la iniciativa. Y déjame contar una cosa más. Sí. La verdad que es muy lindo el teatro, a pesar de que está un poco venido abajo, sigue siendo lindo, pero me da cierta nostalgia porque, ¿sabes qué? Me acordé que la última vez que había ido, o por lo menos el recuerdo que tengo, es que me haber ido con tu viejo, José, porque nos llevaba al zoológico, nos llevaba por todo el bosque, que nosotros que queríamos ir a jugar al fútbol, conocía y el nos tour. Mostraba la historia del bosque y todo lo que se había luchado para que no se destruya. Me acuerdo de una vuelta haber ido ahí al Teatro del Lago Martín Fierro, obviamente no había ninguna actividad, pero estuvimos recorriendo y bueno, me quedó ese recuerdo que uno cuando es chico le parece que todo es gigante y el teatro no hace otra cosa que impresionarte. Sí, lindo recuerdo. Mi viejo era un un fiel luchador del bosque aquí en la ciudad de La Plata, ha peleado con grandes monstruos como es la universidad, ha logrado que el museo no se extienda. Y bueno, la verdad hoy lo estaría cagando trompadas a un par porque son todos bastante han dejado el bosque, bueno, como lo vemos ahora y como podemos ver en el anfiteatro. Y bueno, un buen recuerdo me has traído. De aquellos días, ¿no? Que nos llevaba ahí también por el zoológico, nos hacía como un tour. Sí, sí, siempre tu hermano Marcos quería secuestrar y apropiarse del trencito del zoológico y siempre hacemos cagada con eso. Estoy yendo todo de tema, sí. Quiero avisar. No, un lindo recuerdo. Bueno, y también va a haber vamos a promover también aquí desde Radio Nauta y bueno, también por tu Twitter, que ha sido bastante golpeado últimamente en este tiempo, la movida que se hará el primero de junio. Así es, hay que convocar, hay que participar y hay que difundir. Exacto. Y bueno, también nos podés comentar un poquito, porque bueno, como te venía diciendo recién, en Twitter te han golpeado, ha salido en bastantes medios de aquí de la ciudad de La Plata, Leandro Amoretti, referente de Patria Grande. ¿Qué ha pasado con los Wikileaks de aquí del intendente? Los Brera Leaks. Los Brera Leaks, claro. Así, hecho y derecho. Belén se tiene que hacer un Twitter porque se está perdiendo lo divertido. Sí, vieron que el Twitter da un poco para la pelea, para el resentimiento, y bueno, en este caso... hemos tenido algunos cruces con, calculo yo, militantes breristas, ¿no? Que me han insultado un poco por Twitter. Contanos así un poco. Así que Belén, te doy un argumento más para que te hagas un Twitter y te sumes a esta militancia y pelea cibernética. Retome un poco a qué viene la cuestión. Dale, resulta que hace la semana pasada, el jefe de gabinete de la Municipalidad de La Plata, Santiago Martorelli, un personaje conocido en la ciudad, ¿se acuerdan de esos carteles de Santiago? Uh-huh, organizó una charla con Santiago O'Donnell, la hermana de María O'Donnell, la que sale en la tele, el hijo del periodista, el académico tan reconocido, el politólogo, que hace unos años sacó un libro que se llamaba PolitiLeaks, que son una continuidad de una investigación que realizó él en base a los cables de la embajada de Estados Unidos y sus diferentes oficinas a lo largo del mundo, que se acuerdan que Snowden y Julian Assange publicaron, entregaron a la prensa y a partir de ahí se conoció un montón de información. Resulta que este periodista hizo dos libros con esa información relativa a Argentina. Mira. Concretamente reveló reuniones entre políticos, empresarios, funcionarios, personalidades con la embajada de Estados Unidos e iba revelando qué es lo que le iban diciendo al embajador. Y la mayoría en una tónica de buscar amistad, de buscar aval, buscar inversionistas, pero es conocido en el mundo que si uno quiere ascender y tener el aval de los poderosos, lo primero que tiene que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos. Claro. Bueno, yo el primer libro de Santiago O'Donnell, este Argenleaks, me lo compré, lo leí, ahora lo tengo prestado, viste, esos libros que nunca te los devuelven. Y uno se sorprende con la impunidad que se manejan estos personajes. Yo me acuerdo que en ese libro, que tiene ordenado alfabéticamente los funcionarios y los empresarios, tiene las conversaciones ordenadas alfabéticamente, estaba desde De Scioli, Capitanich, oficialistas y opositores. Elisa, sí, de todo, había empresarios, ¿no? Muchos personajes iban y le pedían, hablaban pestes de organización, del gobierno, hablaban pestes de otro y también buscaban la amistad y el aval de la embajada de Estados Unidos para su propia proyección o sus propios intereses. Exacto. Bien, el primer libro se llama Argenleaks, que es el que leí yo, el segundo libro se llama PolitiLeaks, yo no lo leí, pero según el planteo viene en la misma sintonía, y Santiago Martorelli lo trajo a Santiago O'Donnell a que presente el libro acá en el Centro Cultural de las Malvinas. Bien, hasta ahí una presentación del libro, pero luego una periodista del diario de Bonales, Belén Bartoli, sí, reveló que Brera también había ido a juntarse con el embajador de Estados Unidos. No recuerdo bien si fue en el 2009, si no me equivoco. Recordemos que Brera suma ahí en el 2008, así, recientemente de esa asunción, cuando Brera perfilaba con una carrera política con mucha proyección, con mucho crecimiento, y bueno, se reunió un par de veces con el embajador de Estados Unidos para pedirle inversiones para el app, para invitarlo y hacer una actividad en la República de los Niños. En definitiva, buscó tejer una relación para tener el aval y para mostrarse como un político amistoso en la embajada, cosa que si en algún momento él pensaba ser candidato a vicegobernador o gobernador, tuviera el aval. Claro. Bueno, un poco contradictorio, ¿no? Porque sí, la información el libro y el sentido que Julián Assange y Santiago O'Donnell revelaron información pusieron a disposición del público las conversaciones es un poco para denunciar la injerencia que sistemáticamente tiene Estados Unidos sobre los gobiernos y los políticos. Exacto. Entonces, que el jefe de gabinete presente el libro y no haya tenido reuniones, la verdad que es de mínima incoherente y también devela que Brera ha buscado de alguna forma para su propia carrera política personal el aval de la Embajada de Estados Unidos, lo que deja en evidencia que no tiene o tiene muy poco de nacional y popular y le interesa poco transformar a la Argentina, porque no podemos dejar en claro que los intereses soberanos de la Argentina muchas veces son contradictorios con los intereses de fuerzas o países extranjeros. Ni hablar. Bueno, alguna cosa tendrán, ¿no? Porque va a haber presentado en el Centro Cultural de las Malvinas, un lugar importante aquí también de la cultura de la ciudad de La Plata, que lo haya presentado el jefe ahí de gabinete, el jefe de los concejales del consejo de aquí, Leverante, de la ciudad. Así que veremos en qué se trae en manos con esa presentación. Y bueno, hoy tenemos... Y por estos comentarios me libré algunas consecuencias por Twitter donde me acusan de no sé qué. ¿Qué te dicen? Que quieren buscar y divertirse. No te dicen que tenés un hijo ahí dado vuelta, ¿no? Por ahí. No, me dijeron que deje de leer Marx, como no sé, o sea, ¿viste eso? Que se reivindican peronista, pero se olvidan que el peronismo también es antiimperialista, ¿no? Porque defender a un peronista que está yendo a la bajada de Estados Unidos es un poco, no entender absolutamente nada. Sí. Bueno, a mí con una chicana barata me mandaron a que deje de leer Marx, que poco tiene que ver al debate. Y otra barbaridad, pero bueno, esas son las reglas del juego y bueno, uno responde también. Bueno, escúchame, Leandro. La consigna del día, te la voy a hacer a vos y nos vas a responder, si querés rápidamente y si no la podés pensar un poco más, nos la respondés después. Pero la consigna del miedo. Día, ¿está preparado? No, pero dale. Nos copiamos la idea del liche que acaba de llegar y la empezamos a implementar. Digamos, la consigna del día es, ¿qué personaje famoso o famosa te gustaría ser y por qué? ¿Querés que te diga las nuestras? El Diego. ¿El Diego? bien. Ni lo dudo. Está bien, bueno. ¿Por qué? Campeón del mundo, al lado de todos los referentes políticos, amigo de Chávez, de Fidel. Amiga del Carlos también, ¿eh? Tené cuidado. No. Pensalo mejor. Pensalo mejor y respondenos después. A ver, ¿qué respondieron ustedes? Yo, Caruso Lombardi. Dejate, joder. A ver. ¿Garuti? Natalia Oreiro. ¿Por qué? No. Pasa que hoy cumpleaños y además sale con Moyo. Fue como una de las razones mayores. Ah. Además, no sé, es linda, qué sé yo. Bueno, Leo. Esos vestidos. Bueno, Leo, así que bueno, quedó Diego Armando Maradona, el gran jugador de la selección argentina, el gran jugador, el número 10 de Boca, ídolo de la Argentina, pero bueno, con algunas amistades medio peligrosas. Y bueno, te queremos decir que el próximo programa vas a tener que estar acá, porque si no, ¿viste cómo es esto? Acá ya directamente viene. No, trae facturas, trae helado, pero el licha te está cerruchando mal, ¿eh? Va, licha como co-conductor y después vos vas como columna de economía. Así, y chau. Exacto. Te cambiamos muy rápido. Cambio de roles, ¿viste? Aquí en Baldosa Floja no nos quedamos mansos y si no venís, te hacen Baldosa Floja. Bueno, así que te saludamos. El lunes que viene, nos escuchamos el lunes que viene. Dale, nos esperamos el próximo lunes y bueno, saludos y suerte con. Lo que hagas por allá, por Capital. Un beso. Pienso, no puedo entender. ¿Cuánto más te falta para reaccionar? Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sé a qué le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale justo. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe

volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. La gente se puede comunicar, nos puede llamar al viejo teléfono fijo. Es así, es el 451-6917. Vamos a repetirlo de nuevo, 451-6917. También al correo electrónico. Radionautafm@gmail.com. Y también tienen la página donde nos pueden escuchar nuestros programas viejos, ver a ver de qué hablamos en Baldosa Floja. Así es radionautafm.wordpress.com. También se va moviendo aquí en el Facebook la consigna del día, que la podés recordar, Belén. Así es, la consigna del día es, ¿qué famoso te gustaría ser y por qué? O famosa. Bien. Y nos respondió un oyente, que es un... Uno y entre tantos. Entre tantos, y leemos Exacto. el que queremos. No. Es Cristian Prieto, y nos responde que le gustaría ser Gael García para andar en cuero y ser una chica Almodóvar. Así fue que nos respondió. Bien. Este es un compañero que mañana tiene su programa de radio aquí en Radionauta a las 6 de la tarde, Super Histriónica se llama. Bien. Así que lo promocionamos también, está en su segundo programa, que viene Sara Eve a hacerse una entrevista, una cantante rapera. Perfecto. Así que le mandamos un saludo grande a Cristian y, bueno, nos gusta su consigna. ¿Tenemos alguno más? No, por ahora no. No le damos más. Bueno, sí. Tenemos a nuestro querido Licha ya en la mesa, Lisandro Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Te queremos preguntar a vos también. Le preguntamos al Pacha, le preguntamos a nuestro productor, a nuestro operador. ¿A vos qué personaje fue? Bueno, a lo largo de mi vida he querido ser muchos personajes. Obviamente cuando uno es chico y quiere ser jugador de fútbol, quiere vivir de fútbol, quiere Exacto. ser o Maradona o alguno de los que... O Batistuta en su momento, era cuando yo era chico, era el que más goles hacía. Exacto. Hoy en día quizás algún actor. Bien. Siempre quise ser alguno de los Lelutier. Por ejemplo. Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí, más músico, más. Sí, o Rabinovich o Mustok. Porque son los que más se destacan. El que más te sonríe. Claro. Pero si no, un Dolina no estaría mal. Que trabaja en la radio, que escribe, actúa. Está Eso bueno. Podría ser uno. Bien, bueno. Ya que estamos variado. En chivos, ¿puedo pasar un chivo? Dale. Vamos a ver cuánto lo cobra aquí el productor. Ya te estamos tirando tarifa porque hay hambre en Baldosa Floja. Este viernes va a haber una varieté de teatro. Bien. En la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en 1528 y 529. Bien. A partir de las 9:30 de la noche, para quien quiera ir a ver un poco de teatro, divertirse, pasarla bien, tomar algo, etcétera. Bueno, ¿es este día viernes? Este día viernes. En la Biblioteca Mariano Moreno, en 1527. 528 y 529 de la localidad de Tolosa. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿vas a actuar? Me imagino. Sí, un poquito. Sí. Actuar sería exagerado decir que uno va a actuar. Bueno, no nos vamos con chiquitas. Si Chino Darín ya se está haciendo famoso. Claro, esas dos películas. Voy a tener una participación. ¿Cómo se llama? Un bolo. Claro, un mini sketch, podríamos decir. Perfecto. Bueno, pero vamos a lo nuestro, a lo que es la economía aquí regional. ¿Con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Bien, hoy vamos a empezar a hablar sobre el sector industrial en la región de La Plata. Porque comúnmente se asocia la ciudad de La Plata con con una ciudad básicamente dedicada al empleo público, al sector público, y no se conoce tanto sobre su sector industrial. Pero la ciudad tiene un sector industrial importante que ha sufrido modificaciones en las últimas décadas. Y bueno, yo para el día de hoy, para el informe, voy a basarme en un informe de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, quienes se dedican a investigar acerca de las transformaciones en el sector industrial del Gran La Plata. Cuando hablo del Gran La Plata, me refiero a la zona comprendida por La Plata, Berisso y Ensenada. Bien. Esa es no le digas eso a un bericense, claro. Que es a Gran La Plata... O uno dice nada porque te come, te mata. Sí, te espera acá fuera de la red. Bueno, espero que no. La región, digamos. La región por en la que estamos inmersos. Bien. Una primera aclaración es que existen problemas metodológicos para estudiar esto porque, como saben, existen muchos problemas en el INDEC sobre cuestiones informativas. No andan bien las estadísticas. Exactamente, algo anda fallando. Y, por ejemplo, en cuanto a los censos industriales, el último fue de hace 10 años aproximadamente. Y en los últimos 10 años ha habido modificaciones, transformaciones, en fin. Entonces, el informe se basa en ese censo, pero bueno, con la aclaración de que es la última información disponible, con lo cual no hay otra cosa por la cual basarnos. Los investigadores afirman que, como ocurrieron transformaciones en el sector industrial a nivel nacional, como muchos sabrán, procesos de desindustrialización, reestructuración productiva y el avance del sector financiero en la economía, la ciudad de La Plata también sufrió esas transformaciones. Voy a tratar de ser escribible para que no nos vayamos perdiendo. Pero los datos van de entre los censos de 1974, 1985, 1994 y 2004, que fue el último, por lo menos el último donde se conoce información. Bueno, hay datos bien concretos. Por un lado está el total de establecimientos industriales en la zona y por otro lado la cantidad de trabajadores y trabajadoras ocupadas, formales, en el sector industrial. Bien, por un lado, entre los años 74 y 2004 decreció aproximadamente un tercio la cantidad de establecimientos en nuestra región, de 1.433 en el año 74 a 949. ¿Sí? Una baja importante. Bastante, una baja, sí, importante, que bueno, se debe principalmente al, bueno, al cierre de muchos de los... Sí, década del 90, la crisis de 2001. Exactamente, hiperinflación. Y demás. En cuanto a las cantidades de trabajadores ocupados, miren, el año 74 había 33.869 según el censo. ¿Ocupados? Ocupados, sí. Bien. Y en el año 2004, 13.869. Menos de la mitad. Exactamente. Hubo una pérdida de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo sobre 33.000 aproximadamente. Sí, graficado ahí, es la verdad que da miedo, ¿no?, ese número. Sí, sí, sí, sí. Los investigadores afirman que se debió fundamentalmente a impactos producidos por la racionalización y privatización de grandes industrias del polo portuario industrial de Ensenada y Berisso. Eso es lo que tiene que ver a la zona de Berisso y Ensenada. Y en La Plata se debe también al desguace de la industria textil y de otras industrias anexas. Yendo al análisis por rama de actividad, vamos desagregando la información. Las pérdidas más importantes en cantidad de establecimientos se dieron en la rama de productos alimenticios y bebidas, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, e industria de la madera y productos de la madera, o sea, productos afines. ¿Sí? Otra rama del sector industrial que sufrió grandes pérdidas o cierre de establecimientos fue la de fabricación de productos minerales no metálicos. Esto se asocia a insumos básicos para la industria de la construcción. Bien. O sea que hasta el 2004 venía decayendo, que obvio, como todos sabemos, en la última década ha hecho un boom. Obvio, del gobierno de la política del año 2003. Tiene el speech, ¿no? esos son las principales ramas que sufrieron la pérdida. Una de las excepciones se da en la rama de fabricación de sustancias químicas y productos químicos derivados del petróleo. ¿Eso como que se mantuvo o no hubo tanta pérdida? De 107, claro, que había en el 74, en el año 2004 había 102. Ah, cierre de 5 establecimientos. Bien, en cuanto a la cantidad de análisis por puestos de ocupados, la rama de mayor pérdida se dio en la de fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipo, en donde en toda la región había 12.411 puestos de trabajo ocupados y se pasó a 1.577. O sea, una casi destrucción plena del empleo en esa rama. Los investigadores, haciendo su análisis de los censos, dice que, bueno, en Ensenada esto se debió al ajuste y reducción de planteles de las empresas estatales como Astilleros Río Santiago y Petroquímica y de Estelería La Plata. Astilleros es un caso paradigmático porque fue uno de los pocos que resistió las privatizaciones del de acá. Que eso después podemos hablar en otro caso, porque también se investiga cómo se dieron la estrategia de resistencia a las transformaciones de los 90. Sí, después del año 2004 también hubo como una política bastante mayor de reactivación de lo que fue el astillero, y bueno, se está viendo ahora con los nuevos buques, una de las, creo yo, los factores principales fue el acuerdo en 2007 con Venezuela para la fabricación de una cantidad de barcos, buques. En Berisso, una de las mayores pérdidas de empleo se debió al cierre de frigoríficos. ¿Sí? El Swift y el Armour. Así es. Para darnos un panorama de la importancia de cada rama de actividad del sector industrial en el Gran La Plata, Generalmente se toma un indicador que es el valor agregado. ¿Cuánto produce cada rama de valor, de riquezas? Claro. Bien, acá tenemos entre las... Esto, acá analizan las transformaciones entre una década y otra, siempre haciendo entre el año 74 y el 2004, o sea, de punta a punta. Y, por ejemplo, la rama productos alimenticios y bebidas, el año 74 producía el 34% del valor agregado y al 2004 producía solo el 8,3%. O sea, cambió. Fabricación de sustancias químicas y productos químicos derivados del petróleo aumentó su valor agregado en la región del 32,2%. Pasó al 43,7%. Y después, otra de las ramas más importantes, industrias metálicas básicas, que se mantuvo, generaba en el año 74 el 13% del valor agregado y en el año 2004 el 12,8%. Los investigadores de este informe afirman que los cambios más notorios son la caída de elaboración de productos alimenticios y bebidas, el fuerte incremento en la rama fabricación y sustancias químicas y productos químicos derivados del petróleo, ¿sí? Que son las ramas que mayor transformaciones sufrieron. Y dicen, el aumento de esta rama se da cuenta de más de las tres cuartas partes del valor agregado industrial de Ensenada y casi la mitad de La Plata. Perdón. Esta es una que quería traerles. Hoy traje muchos datos. espero que no se hayan perdido los oyentes y ustedes también. Te seguimos. Pero quería transmitirles esto para empezar a conocer una parte del sector industrial, de la economía de Gran La Plata, que es el sector industrial. Y quería mostrarles cómo se. Datos duros de las transformaciones de la época neoliberal, sobre todo en esto. Valor agregado, cantidad de establecimientos y empleo en la región. Haciendo esta salvedad, que hasta el año 2004 es donde se cuentan con información disponible, después se hace muy difícil poder hacer un análisis sistemático y riguroso, porque uno puede apelar a encuestas y demás, pero para hacer un análisis oficial, los censos llegan hasta el 2004. Claro, ¿no? Y además, si sacamos la cuenta de la cantidad de empleo que se ha perdido entre todas las industrias, digamos, es casi 100.000 personas se han quedado desocupadas alrededor del pasar de los años. Son personas que ahora trabajan en tres trabajos para tener un buen laburo, ¿no? En cómo se precariza el trabajo en La Plata, o en cooperativas que pagan mal, o sí, las millones de cooperativas, formas de cooperativas que hay del Estado. Es importante ver y cómo repercute eso en los precios que hoy también tenemos. Digamos, si tenemos menos industrias en la ciudad, puede ser que no, ¿eh? Vos me corregís. No, sí, sí. Es un análisis mío. Claro, yo tiro y vos me decís. Ah, está bien. ¿Sí? No. Siempre se espera, ¿no? Que el economista te diga, che, ¿va a bajar el papel higiénico? Claro. ¿Cuánto va a estar el dólar? Claro, yo digo, si tenemos industria cerca, por ejemplo, supongo yo, ¿no? El precio de ciertas cosas va a estar un poco más barato en la misma ciudad donde se produce y se aumentará si hay que transportarlo por el precio de todo lo que lleva otro consumidor, otro vendedor, el transporte, qué sé yo. Entonces, también eso va a la calidad de vida de los platenses, de la gente de Ensenada, de la gente de Berisso. Uh-huh. No sé vos qué opinás, ¿viste? está bien. Gracias por darme hoy el pie. Hoy en Hablemos Sin Saber. No, está bien. Es verdad, hay muchas, que en la década del 70, 80, sobre todo de los 90, que fue la gran pérdida, hubo mucha pérdida de empleo y de industria. Generalmente pasa esto que vos decís, hemos venido hablando de la producción de alimentos en la región de Gran La Plata vemos cómo si los alimentos que traen desde otras provincias o si son importados, eso encarece el alimento, o sea, el transporte muchas veces hace que se encarezcan los productos que consumimos. Pero esto son datos hasta el 2004 y después otros informes pueden avisorar, no con información oficial del INDEC, pero hubo una recuperación, ¿sí? Pero siempre sobre la base de esto que a veces es algo que se saltea de los análisis, digamos, porque hay recuperación, pero desde el punto, digamos, más bajo de la crisis, más profundo de la crisis, del año 2001, 2002. Es como la jubilación mínima, ¿no? Creció como 1000%, pero de la nada, de un puchito creció. La jubilación mínima está en 150 pesos. Era una vergüenza. Creció de una base de nada, creció mucho, pero sigue siendo nada hoy en día. Claro, porque te muestran el aumento, que es importante, pero a las personas la verdad que la mínima no es suficiente. O sea, siempre creo que tendremos que siempre exigir un poco más, sobre todo para, digamos, sectores que más lo necesitan, ¿no? Sí, ¿no? Bien, después en las próximas columnas iremos profundizando un poco más sobre algunos ítems del sector industrial. Y también un debate que a mí particularmente me interesa, que es el de los parques industriales, que en la ciudad de La Plata hay, eso te iba a comentar. Que es una política que se está implementando sobre todo en la provincia. Sí. Hay algunos más importantes que otros, pero es una política que en muchas ciudades se intenta atraer a muchas fábricas, sectores y, digamos, al capital, digamos. Se busca, es una política que en términos generales se puede decir que donde los territorios buscan mayor atractividad, ser más competitivos y ser más atractivos para aquellas empresas, digamos, que te cuentan recursos y ponen dinero en si me da ciertas condiciones. Pero obvio, siempre juegan con qué. Con que si yo pongo tu fábrica en una determinada localidad, te genero empleo. Exacto. Y eso obviamente a cada intendente le interesa, ¿no? Y obviamente a los ciudadanos de una determinada región. Sí, últimamente se ha visto en el diario, bueno, en diferentes medios de acá de la ciudad de La Plata, que, bueno, lo que es el parque industrial de aquí, uh-huh, que creo que queda en la localidad de Abasto, la localidad de Romero, no me puedo acordar ahora exactamente, cada vez se están asentando más fábricas, supuestamente. Uno que va por la autopista pasa por Hudson, y bueno, también hay un parque industrial ahí bastante grande que desde a poco va creciendo. Por la zona de Florencio Varela, yo puedo ver sobre la zona de Ruta 2, hay un parque que supuestamente hace 2 años tendría que empezar a ver nuevas fábricas, y la verdad se encuentra pelado desde el primer día. Así que en algunos lados, en algunos sectores, en algunos municipios, se viene dando esto fuerte, lo que es de parte supuestamente del gobierno nacional y gobierno provincial, pero bastante lento, no tan fluido, y la verdad que estaría bueno que se radiquen aún más empresas, también para lo que es la mano de obra de aquí de la ciudad de La Plata, porque generaría más empleo, bueno, también un poco de competencia, no sé si... Sí, entre los beneficios de los parques industriales se hace hincapié en que genera lo que se denomina economías de aglomeración. Esto quiere decir que si los establecimientos están juntos, existe ahorro de costos de infraestructura, sobre todo de energía, claro, al estar juntos. De transporte también. Sí, porque tienen la 520 y claro, salen directo. Se comparten, digamos, costos de infraestructura, básicamente. Lo que a veces no se menciona es que generalmente, depende de cada caso, pero están asentados en una fuerte inversión pública, ¿no? Que es el Estado el que garantiza ciertas inversiones, a veces las empresas privadas, a veces el sector público, pero también se proponen, generalmente cuando están estas ideas de parques industriales, contar con una reducción fiscal, ¿no? Exención de impuestos, claro, y demás. Sí, que sí, sí, eso reduce mucho el costo de las empresas que se radican ahí. Y que reduce también, bueno... Las cuestiones tributarias, que sí. No pagas un canon, y bueno, y después podés... También para una forma de atracción hacia las empresas. Para atraer esas empresas, claro. Después, además, se invierte no solo en el parque industrial, sino en los caminos que van hacia esos sectores. De ahí el crecimiento de las autopistas y demás. Hacia distintos sectores del Gran Buenos Aires, no solo acá en la ciudad de La Plata. Pero bueno, es un tema... A mí me interesa mucho. Y bueno, si quieren... Como pasó en la 122 por el puerto también, que la están arreglando toda. Claro, por eso después lo podemos charlar, todo lo que es la cuestión del puerto, este puerto de contenedores. Uh-huh. Va a ser un puerto de contenedores, van a venir los camiones, van a estar todo el día pasando camiones por la autopista, por la 122, y ahora se quiere reactivar, bueno, el tren a Bransen también para hacer como una vía, así que te vamos a encomendar que hagas como algún estudio. Bien. Eso, porque la verdad es interesante que se pueda dar a conocer, porque van a ser pelota la 122, va a ser un quilombo. La 520, toda esa zona va a estar... Pues sí, la están arreglando para volverla a hacer pelota. Exacto, ¿viste? Sí. En poco tiempo. Es como el tercer... Para que nos pongamos contentos y después nos olvidemos. Claro, es como el tercer carril de la autopista ahí, más o menos. Claro. Así que bueno, te agradecemos. Diego Armando Maradona. No. Ah, Diego igual Armando que... Maradona, no. Amoretti. ¿Vos? Ah. ¿Qué personaje? No, pensé que habías elegido vos. Sí, algún... No, me quedo con algún Lelotien. Si vos me decís... Tenés que elegir uno. Sí. Yo creo que sería Rabinovich, porque de Mustok no me da. Pero sería Rabinovich. Bueno, y también invitamos a nuestros oyentes a que te vayan a ver el día viernes allí en Tolosa. Así es. Sí. 1-527. No, 528. 529. Biblioteca. ¿A qué hora? Mariano Moreno. 9:30, 10 de la noche. Bien. ¿Se puede comer ahí, no? Sí, va a haber para tomar y comer, precios módicos. Y bien. Todo sirve para, bueno, seguir arreglando la sala y hacer futuras varietes. ¿Entra en entrada popular? O... sí, entrada popular. Bien. No se acuerda del precio, no nos quiere decir. No, no es que bueno, ahora, sí, ponele. Bueno, Lisandro, te agradecemos y te esperamos aquí el próximo lunes. Si querés ya ir tomando el lugar de Moretti porque viene desertando. No, yo estoy así cómodo, que... si quieren me quedo un ratito más. Quédate, que... no hay problema. Dale. Bueno, y quédense escuchando porque ya vamos a tener un entrevistado nuevo aquí en el piso. Una nueva radio se ha integrado aquí al espectro de la radial de aquí de la ciudad de La Plata. Así que bueno, ya vamos a estar hablando con Daniel y bueno, ya enseguida volvemos. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta. de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Radionauta, suena fuerte. Seguimos acá en Radio Nauta 106.3 en nuestro programa Baldosa Floja y tenemos a un invitado de lujo y a nuestro productor, que bueno, es de lujo también, podríamos decir. Nos tenemos a un invitado llamado Daniel Romero, es el presidente del Centro Cultural Boliviano y también integrante de la radio Integración, una nueva radio, que es el dial 88.5. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo le va a usted y a todos los de la radio? Agradezco por invitarme, facilitarme acá para poder los micrófonos, agradecer la colaboración de acá del amigo Sebastián, que nos está ayudando a equipar la radio. Buenísimo. Bueno, Sebastián, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad que sí, muy bien. Con todo esto, lo que sería más que... Es un proyecto y también como un desafío para este año de arrancar y empezar lo que sería la Radio Integración Boliviana 88.5, que es en el barrio El Nini, donde estamos laburando. En realidad hoy somos parte también, grabamos y hacemos el trabajo todo acá en Radio Nauta, que es una parte buenísimo. Para agradecer. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que empezó la radio? ¿Cómo empezó todo esto? La idea de instalar una radio para nosotros vino desde hace mucho tiempo. Más o menos nosotros como Centro Cultural Boliviano nos constituimos en el 2009, porque veníamos trabajando desde 2005, pensando qué podemos hacer por los bolivianos. Desde que llegué a Baja La Plata siempre traje dentro mío ese pedacito de ser boliviano. Más allá de que a lo que llegué a una ciudad tan linda y también recibí muy buenos tratos acá de toda la sociedad argentina, más allá de que a mí me costó más que todo adaptarme por los acentos y todo eso, pero después muy buena gente. Entonces, desde entonces pensamos qué podemos hacer por nuestra comunidad, porque había mucha comunidad acá, y en 2009 nos constituimos como una organización. Desde entonces nuestro objetivo era cómo poder instalar una emisora de comunicación, porque hace mucha falta para la comunidad. Claro, y les escuchan, digamos, ¿es un programa por ahí, o un programa solo de radio, o hay más programas de radio? ¿Cómo es? ¿Cómo...? No, en principio ahora estamos arrancando, probando la radio con un programa, con música. De paso estamos aprovechando para pasar el aviso para empadronamiento biométrico que se está haciendo acá en la ciudad de La Plata, en todo el mundo casi, para el gobierno, o sea, para las elecciones que se llevan en Bolivia este año. Ah, está buenísimo. Sí, en principio, como decía ahí Daniel, estamos con un programa que se llama Encuentro Comunal, que sale los domingos de 8 a 10 de la mañana por Radio Integración. ¿Tempranito para un domingo? Estamos pensando en modificar un poco el horario, porque nos va a obligar a levantarnos temprano ahora que se viene el frío de paso. Sí, está difícil, un domingo tempranito, 7 de la mañana arriba, acomodar la voz. Claro, es mismo que parece que se nos va a complicar, pero estamos pensando, justo los compañeros me estaban diciendo que el horario podíamos modificar de 9 a 11. Ahí posiblemente está. Va a ser más encantador. Me parece que sí, va a ser más encantador. Y más sí. Para mí, que me tengo que acercar hasta allá, me parece que sí, va a ser lo más importante. Otra cosa que aprovechamos es que este domingo, 25 de mayo, inauguramos la radio. Ah, buenísimo. Con una radio abierta, ¿En dónde, Daniel? Porque no me acuerdo bien. Bueno, vamos a inaugurar la radio en 520, avenida 520, entre 21 y 22. En realidad coincidimos bastante para inaugurar la radio, porque nosotros también habíamos inaugurado el Centro Cultural Boliviano un 25 de mayo del 2009. Mire. Así que justo no se nos va a hacer doble trabajo para hacer los aniversarios. ¿Sí? Todo junto. Todo junto. Perfecto. Para festejar. Para festejar, porque así queremos bailar un poco más largo también. Festeja mucho, me parece, en ese barrio, ¿no? Nosotros festejamos bastante, hacemos de mucho festejar. ¿Y cómo le fue ayer en el primer programa? Fue ayer el primer programa, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos salió bien. Nos salió bien, bueno, estamos empezando, seguramente mejoraremos de a poco. Buenísimo. Claro, el primer programa siempre es, en principio están los nervios, sí. Como que hay muchas cosas para elaborar, pero creo que en el trayecto se va haciendo, caminando, digamos. Empezamos con muchos nervios, hay un par de cosas que arreglar, pero creo que va a andar bien. Y lo más interesante es que ellos y ellas son los que se pueden expresar, son los que tienen la voz y los que le van a dar, digamos, la personalidad de la radio, cómo construirla. Nosotros somos solamente un aporte que... Claro, sí, seguro. Pasa que a nosotros se nos hace un poquito más complicado que nunca, o sea, nunca estuvimos como preparados para esto. Aparte, nosotros somos casi de un rubro bastante muy distinto a hacer radio, comunicación, todo eso. A nosotros esto nos lleva más una necesidad de tener una comunicación, de qué manera nos podemos comunicar, y un montón de cosas que por ahí otros medios de otra línea no nos pueden reflejar. Entonces eso nos llevó a pensar en hacer una radio. Está buenísimo, está espectacular. ¿Y piensan sumar a un programa más otro día? ¿Cómo...? Sí, eso está pensado, porque seguramente el primer programa que tenemos como encuentros comunales es para empezar. Seguramente con el tiempo vamos a empezar más con otros programas. Es más, estamos buscando por ahí entre nosotros, vamos a improvisar un poco, porque diré improvisar porque no somos del... Necesitamos un informe central, por ejemplo, en la mañana o mediodía o a la tarde, cosa que informemos distintos acontecimientos que se dan tanto en Bolivia, en la Argentina y nuestra Latinoamérica, más que todo, ¿no? Buenísimo, así un programa como latinoamericano que abarque todo. Y justamente por eso nos habíamos pensado en el nombrecito, por ahí el nombre nos queda muy grande por ahora, vamos a ver si con el tiempo mejoramos nuestra situación. No, está buenísimo, no se achiquen tampoco. Claro, sí, pero hay que empezar con, pienso yo, no sé si es... Por mí es así, pero por ahí no comparten lo mismo. Pienso que es empezar con humildad y así de a poco nos levantaríamos. Ahí está. Porque más en mi caso soy más latinoamericanista. Si algunos me tienen que criticar, que me critiquen, pero soy chavista o soy muy más tirado a socialista. Así que seguramente esas informaciones acá por televisión, por ejemplo, nunca se pasan, ¿viste? Se pasan siempre todo lo que se equivoca el socialista que las cosas que están haciendo lo mejor para su pueblo. Tal cual, coincido con usted. Y cuénteme, ¿cómo se sintió el primer programa? ¿Estuvo muy nervioso? ¿Cómo fue esta primera experiencia? ¿Usted ya había hecho radio antes? No, la verdad que, es más, ni siquiera... Muchas veces fui invitado a una radio, alguna vez que visité una radio fue a Radio Andina, también gracias a ellos alguna vez nos pudieron colaborar en el 2009 cuando nosotros inauguramos el Centro Cultural Boliviano, pero no, como te digo, es como tirarse un pez que no es de ese pozo al otro lado, ¿viste? Claro. Así, pero para nosotros, como te digo, es por una causa más de necesidad de comunicación. Perfecto, está buenísimo. Entonces, este 25 de mayo van a hacer la inauguración, digamos, oficial de la radio en 520, ¿cómo era? En 520, entre 21 y 22. Buenísimo, ¿y desde qué hora? ¿La noche, la tarde, la mañana? A las 11 de la mañana, empecemos a las 11 de la mañana seguramente hasta que las velas no ardan. Esa es la idea. Y hay un montón de bandas invitadas, cada vez se suman más que eso de la complicación. Sí, la verdad que me sorprendí porque hasta ayer o hasta dos días atrás estaba pensativa a ver quiénes nos van a colaborar y no nos van a colaborar. Después cuando empecé a hablar dijeron, Rudy, estamos para esto. Oh, y todo el mundo. Después aparecieron más grupitos que quieren asistirnos. La verdad estoy muy orgulloso de que la comunidad se preste para cooperar a uno, porque nosotros estamos trabajando todo a pulmón también. Nosotros no trabajamos apadrinados de ningún

querés entrar. Por si fuera poco, ¡ah! Dejo leer. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Saben que a mi lado siempre está el niño Calatrava. Rabiol, que se nos hace muy poco. A solas sí, pero gozando y viviendo la vida. Porque yo nunca voy a estar solo. Porque hasta el último día de mi vida, hasta la última gota de mi sangre, a mi lado va a estar ese viejo noble y bueno. ¡Perro! Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3 y ya estamos finalizando este programa del día lunes 19 de mayo. Ya se acerca el 25 de mayo, ya se acerca el cumpleaños de mi vieja. Le mando un saludo. Mi cumpleaños. Que me está escuchando, le dedico la canción Brindis por Pierrot que escuchamos recién. Un saludo también a mi hermano, a Gaby, a Ceci, también que capaz me está escuchando por allá, por su casa en Varela. Y bueno, hablando de 25 de mayo, ¿va a haber festejo? ¿Va a poner la plata al intendente o no va a poner la plata? Bueno, así parece. Este 25 de mayo coincide con el cumpleaños de Abasto, la localidad de La Plata, y Urrera quiere gastar 1.200.000 millones, 1.200.000 pesos bien, para que venga Luciano Pereyra. Luciano Pereyra. ¿Y qué con qué? O sea, a la gente le gusta Luciano, hay mucha gente que le gusta Luciano Pereyra. Se podría haber jugado con un Abel Pintos, ¿no? Que ahora está un poquito más de moda que Luciano Pereyra. Luciano ha quedado muy atrás, claramente. Sí, es como muy. Nadie va a elegir como personaje, es muy pedorro. Nadie va a elegir como personaje que quiere ser Luciano Pereyra. No. Hoy el Abel Pintos elegís. No te elegís un Luciano Pereyra. Ya quedó atrás. Parece que sí, se está negociando para que cante este 25 de mayo. Por esta suma de dinero. Así que la verdad que todavía no está definido, sí, pero hay críticas, la verdad que hay críticas en el Consejo Deliberante, el Frente Renovador de aquí de la Ciudad de La Plata, lo viene criticando al intendente, y más lo va a criticar ahora con esto de Luciano Pereyra, porque ha habido contrataciones bastante, bastante grandes en cuanto a dinero, cuando fue lo de Soledad Pastorutti, sí, Varela, Adrián Maray, Los Auténticos Decadentes con el último centenario de Citibel. Así que, bueno, esto ya el 25 de mayo es el domingo. Ya está. Así que ya estamos ahí. Ya vamos. Debe estar la guita puesta, o sea, suponemos que va a pasar esto. Lo que sigue sucediendo en la Ciudad de La Plata es que siguen faltando obras hidráulicas, siguen faltando muchas cosas en la Ciudad de La Plata por completar. Y esas sumas millonarias que está poniendo nuestro intendente nefasto, las pone claramente en otra cosa y no en las cosas que verdaderamente necesitamos. Y esa plata y ese dinero es muchísimo y se puede estar invirtiendo en otra cosa, en mejorar a los jardines municipales, en mejorar los comedores, en pagarle un poco más de sueldo a los trabajadores municipales. Un montón de cosas se podrían hacer. No estar invirtiendo este dinero en cualquier cosa, digamos, se puede hacer algo mucho más pequeño. No decimos que no se festeje, no un cumpleaños, un aniversario, sino que se hagan otro tipo de festivales con bandas locales, ¿no? Que lleven y podamos promover la cultura platense o de Merizo, de Ensenada, ¿no? Bueno, Brera, que hoy se iba a reunir con el gobernador de Entre Ríos, Uribarri, que está haciendo campañas por todos lados, se lo vio en los partidos de fútbol, y bueno, es uno de los candidatos que la verdad, no sé si tiene mucho apoyo, parece que sí, pero bueno, está haciendo su campaña por aquí, por la ciudad, y bueno, ha pasado y bueno, tendrían ahí, iba a pasar por la universidad, va a estar por diferentes lados, iba a estar por el mercado central, así que bueno. Un gran recorrido. ¿Se va a presentar a Uribarri? ¿Está para presidente también 2015? Supuestamente. Vamos a ver si hay elecciones internas en el PJ. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Va a haber? ¿No va a haber? No sabemos. Hoy no sabemos. Tenemos otra noticia floja aquí en el día de hoy. Seguimos con estas noticias raras y aparentemente un argentino casado y con un hijo se quiere ir a Marte para ir y no volver más. Bien, bien. Este muchacho se llama Felipe Campos, vive en Mar del Plata y fue preseleccionado entre los 700 potenciales elegidos para ir al planeta rojo. Sí. La expedición será financiada con un reality show. El que va no vuelve nunca más y después dice la noticia y tampoco sabe si llega. Es terrible. Sí, o sea, chau, nos vemos. ¿Cómo le dice a la esposa? Bueno, listo, no vuelvo más, cría bien al pibe. No sé. No, porque lo dejás ahí. No sé yo, la verdad. Se come el garronazo bárbaro. Pero te va a estar buenísimo, te vas a amarte. Pero ¿qué vas a hacer? Aparte de esto de un reality show, después se cae, se va a hacer en Holanda, va a ser una cosa medio extraña, pero quedó como uno de los 700 preseleccionados. Así es, así que sale un marplatense por ahora, ¿no? Hasta para Marte. ¿Te acordás la película de Arnold Schwarzenegger que va a Marte y en un momento tenían ese sistema de aire y bueno, no sé qué pasaba? Era que la gente vivía abajo de la Tierra y otros que estaban... Como no, siempre, ¿viste? Sí, vivían mejor que otros y en un momento explota todo y ellos caen ahí sobre la Tierra de Marte y explota toda la cabeza. Muy bueno, no sé, me vino a la memoria, dijimos Marte y me vino a la memoria. Por ahí se le explota la cabeza a esta muchacha, no sé qué tiene en la cabeza, pero bueno, por ahí quiere irse, se quiere ir, no quiere volver. Si yo le digo a la esposa que bueno, la verdad que piense por qué. Claro, si el tipo se quiere ir y no volver, hay algo que está pasando, no sé qué le pasa, pero bueno. El viaje es solo de ida. Sí, totalmente. Así nomás y así directo. Así parece que bueno, también van médicos, que van geólogos, biólogos, van un poco de profesionales, como claro, para más o menos minar la tierra de ser profesionales de diferentes características, diferentes disciplinas. Ya están haciendo mierda la tierra, así que van a hacer mierda Marte. Tenemos otra noticia floja aquí en el Radionauta. ¿Qué nos podés contar, Belén? Mira, acá hay una noticia que nuestro Leandro Moretti nos las mandó para reírnos un poco. Nuestra página dice que entre jóvenes y no tanto se impone otra vez la barba. Mira. En la nota, también, claramente es una nota larga, ¿no? Cuenta que en las 90 la barba había desaparecido y ahora se impuso otra vez con fuerza, pero con sentido distinto al que tuvo en los años 70 o 60, que está ahora asociada más a la informalidad. Bien. Nada, muestra la foto de un chico que lo agarraron ahí de refilón. De prepo, ¿no? Sí, no así tenía que muchas ganas de salir en la foto, me parece. Claro, después dice que la barba estaba más asociada a nosotros, militantes por ahí de izquierda, pero ahora, o al hipismo o a la bohemia. Al hippie pero, sucio, digamos. Claro, ¿no? Pero dice que. Dice el diario El Día. Claro, sí. Dice que la barba ahora es bien tupida, pero prolija. Bien. Es muy gracioso. Yo tengo barba de los 16, se me cagaban de risa mis amigos, yo ya me dejaba. Igual me arrepiento, medio así el primer día que hice, pero bueno. Fuiste un vanguardista de la moda de ahora. Ponele, Ahora puedo decir que tengo una barba, en el día de hoy, no muy prolija, pero qué barba el que productor tenés, también impresionante. Anda bastante barbudo y nuestro el operador no tiene mucha barba. No, tiene una barba con estilo. No estás tanto la moda, Una barba con estilo. Lleva una barba con estilo. Es verdad. Hay que llevarla esa barba. Tal cual. Después dice, bueno, que se asopta también, asocia al movimiento hipster, que ahora hay nuevo. Ah, los hipster, estos gansos. Los hipster que tienen bigotes y más. Sí. Parece... Se asocia, han salido notas en cuestión a lo que es lo macho, ¿no? La barba, superioridad, masculinidad. Tal cual. El poder, ¿no? Sí, dice que está asociada bien a una, a acentuar la postura y la cultura varonil, dice el diario. Qué sé yo, ¿viste? Son cosas que ponen, son giladas que pone este diario. Sí, el diario El Día se la afanó al Mercurio de Chile. Así que... ¿Sí? ¿Vos decís? No sé qué le pasa al diario El Día que anda robando muchas cosas. Pero después dice que, por ejemplo, actores como Josh Clooney, Brad Pitt y Daniel Day, que no sé quién es, sí. Ponele. Daniel Day-Lewis. Daniel Day, ¿sí? Capaz. Bueno, puede ser. Estos hombres pusieron la moda de la barba así prolija, tupida, así como una onda... Sí, ustedes que están bastante bien a la moda. Sí. Lo felicito. La verdad que yo sabía que estaba con gente que esté así tan Están en onda, ¿no? Y Amoriti también está Amoriti bastante también, en onda. Caruso Lombardi también. Caruso. Sí, sí, sí. Así que están en la moda. Son las noticias flojas que estamos teniendo el día de hoy. Bastante malas, porque es la información que circula en los diarios de la Ciudad de La Plata. Y nos reímos de ellas. Y bueno, han sonado las campanas del ocaso, como dice un relator de Fútbol para Todos, y hemos llegado al final de Baldosa Floja en este día 19 de mayo del año 2014. Tenemos un último comentario. Diego Aramayo nos dice que quiere ser Luis Ventura. No. No preguntemos por qué quiere ser Luis Ventura, si Luis Ventura claro. Todavía no le quiere dar la carta a Mirta, anda con algunos problemas, así que la verdad no sé por qué lo saluda. Belén. Bueno. Será hasta el próximo lunes. La verdad, nuevamente, muchas gracias por ser parte de este programa. Nah. Muchas gracias a vos. ¿Me están despidiendo? No. Bueno, sí, despedimos. Hoy es el último día de Belén. Bueno, no, les agradezco a ustedes. Hermoso día, hermoso programa hemos pasado. Unos ricos mates. Saludos a nuestro productor, Ovalle, sí. Y a nuestro Tigre Aymar, a nuestras manos mágicas. Y saludos a Leandro, que ahí debe estar por la capital haciendo de las suyas. Será hasta el próximo lunes. Creo que el lunes 26, si no saco mal la cuenta. Así es. Y bueno, quédate ahora en el dial que se viene 17 escalones y tené cuidado cuando vas por la ciudad, hay muchas baldosas flojas y te podés mojar. Habla sobre mí.